El segundo domingo de cada mes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Domingos de Casa Abierta, un espacio para que usted y su familia compartan el reconocimiento a nuestros valores culturales. Esta vez, los homenajeados son Teresita Andrade, Eduardo Mosquito Mosquera, Los Tres del Pacífico y el Combo Pachanguero. Invitados, Ballet Ali Aspa y Dayuma. Ágora, domingo 13 de octubre, 10 horas. Entrada libre.